señor Tom Lupo. ¿Cómo presentarlo? Usted es impresentable. Qué lindo juego de palabras, ¿no? A este tipo no le invito a mi casamiento porque es impresentable. Mirá quién vino. ¿Qué le digo? Poeta, melómano, señor de la cultura nacional, hombre de radio, columnista, panelista también. Panelista, psicólogo. ¿Psicoanalista? Sí, cuénteme. No, cuénteme usted. No, soy hijo putativo del lenguaje. Estás en Nacional Rock 93.7. Estás bien. En ¿Sabés quién vino? No, mira quién vino, Tom. Nacional Rock. Mira quién vino, dije. Me escucharon mal. Tuvieron un fallido auditivo. Capo. ¿Estamos en el aire? Sí, claro, señor Braga Menéndez, estamos en el aire y es el momento de la columna del niño Iván Jagroski, que nos va a explicar lo que es el shutdown. Sí, te voy a hacer una postilla antes. De último momento, procesaron al maquinista del choque de Castelar y la causa se acerca al juicio oral. En otro orden de cosas, le bloquearon el presupuesto a Barack Obama, ¿eh? Le cerraron el gobierno, como dicen. Son peor que el grupo A. Sí, son peor que el claro, grupo A. Pero en Estados Unidos es bien diferente que no te voten el presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad hay una cuestión que se sabe poco, si querés, pero la última vez que un presupuesto se aprobó al 100% y a tiempo fue en el 97. Hace 3 años, más o menos, que no se aprueba un proyecto de ley de lo que son gastos generales, digamos, lo que es la economía macro de Estados Unidos. Y lo que mantiene en funcionamiento al gobierno y demás son resoluciones concurrentes, que son partidas que se van asignando. Claro, como la reasignación de partidas. Exacto, con para trazar, sí, una analogía podría ser eso, con negociaciones entre republicanos y demócratas. ¿Qué pasó? No se pusieron de acuerdo en la medianoche del lunes, que esto fue cuando ocurrió, y no hubo más fondos. ¿Qué significa esto? Se votó en 2010 la ley de salud, ¿no? Que lo que hacía era básicamente que, para decirlo a grosso modo, que los estadounidenses, los ciudadanos de Estados Unidos, tuviesen la posibilidad de acceder a una cobertura de salud por $100 más o menos de promedio, cuando ahora el promedio son $1,800 para que una familia pueda tener protección. Intentaron derogar esta ley de salud, los republicanos, 40 veces desde que se... ¿40 veces? Sí, si eso no es golpismo desesperado, sí. Yo no sé qué es golpismo desesperado. Entraba en vigencia ayer la ley, entonces no hubo negociación. Ahora, pará, es increíble desde lo ideológico incluso. Totalmente, ¿cómo puede ser que vos no creas que la salud tiene que estar garantizada? Bueno, eso es interesante. Si vos viste House of Cards y de los oyentes quien lo haya visto la serie... No sé si te acordás del negro que viene como emisario de una empresa de energía, digamos, de petróleo, creo que era una cosa así, que siempre con Frank Underwood tenían negociaciones. Bueno, eso sí. Frank Underwood es el personaje de Kevin Spacey. El protagonista, exactamente. Sí, que es un rockero. Total. De alto nivel. Y el negro era el emisario de esta empresa, que iba a hacer algo llamado cabildeo. ¿Qué era esto? Negociar con los republicanos, con los demócratas, por guita o por favores en otro estado y demás, situaciones determinadas, votar leyes determinadas, no votarlas, bloquearlas. Bueno, esto pasó, ahora es clarísimo, está institucionalizado en Estados Unidos. Digo, no es que dicen, bueno, este es el que cabildean para nosotros, este es el que cabildea para el resto, pero sí está institucionalizado, está aceptado. Esto pasó ayer con las grandes empresas farmacéuticas. Como dato color, para ir cerrando, cerraron la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. ¿Para cómo cierran una estatua? Cerraron la Estatua de la Libertad. Veo que la Estatua de la Libertad usted puede entrar, visitarla, sí, o la cerraron. ¿No se puede ir? No. Todos los parques nacionales. ¿Pero tiene que ver con esto? Con esto. Porque no hay plata. Porque no hay plata. Así es. Parques nacionales cerraron. Mandaron a la casa al 97% del personal de la NASA. Al 97%. ¡No! Sí. Nos quedamos sin descubrir más planetas, asteroides. Va a haber que empezar a inventar. A mí el que me genera dudas es el muchacho que está en alguna estación espacial, si llama, ah, claro, ¿no? Dice, ¡ey! ¡No contesta nadie! Houston. ¡Rin, rin! ¡Claro! Rin, una invasión, ¿no? No le contestan en la Tierra, boludo. Houston. Y no, y Houston no responde. Pi, pi, pi. Leave your message, please. ¿Qué sé yo? Claro. Bueno. ¿Hay alguien ahí? Aparece una gallega de grabación que dice, en este momento estamos en paro. Comuníquese al lunes. Ay, qué desgraciado ese chavo. Sí, no, terrible. ¿Ves que se puede estar peor que sí, yo? Sí, se puede ser peor que el grupo A. La última vez que había pasado esto fue en el 95 con Clinton. Que esto es interesante, tiene un dato color interesante esto. Esto duró 21 días, que acá ayer hablábamos con Martín Lustó, que creemos que va a durar, sería una irresponsabilidad, no sabemos cuánto va a durar, sería una responsabilidad que dure mucho tiempo esto. ¿Por qué? Porque aparte hay muchos empleados que se consideran no esenciales, que son 800.000 trabajadores federales, que son días o semanas sin goce de sueldo. O sea, la licencia que le dan es sin goce de sueldo. La última vez que pasó fue con Clinton. Ahora, ¿cómo cualquier ciudadano puede estar de acuerdo con algo así? Pasa que no hay ahí una cuestión tan de democracia directa. Lo decidieron los republicanos. Bueno, está bien, pero los republicanos los votaron los ciudadanos. Bueno, lo está bien. Sí, mitad. Bueno, acá también pasa que yo no voté al Frente para la Victoria cuando lo voté para que me vote la ley de RT. Y la votó. ¿Qué crees que haga? Bueno, está bien. Es un poco diferente. Está bien, pero digo, no es tan lineal. También te hicieron la asignación universal por hijo. No, la asignación universal por hijo. La nacionalización de YPF. Está bien, pero lo que te digo es, vos votás y después el castigo será en las próximas elecciones. Entraba en vigencia ayer, como te dije. La última vez que pasó esto fue con Clinton en el 95, que dio lugar a algo interesante. Durante esa inactividad forzada de Clinton, teniendo en cuenta que la diferencia es grande en términos económicos, en un momento de crisis en Estados Unidos, en aquel año la economía era más fuerte y ahora la recuperación es frágil. En aquel momento fue cuando Bill Clinton, en esa inactividad forzada, comienza su affair con la pasante Mónica Lewinsky. Ah, fue porque... El aburrimiento. Estaba aburrido, no podía gobernar. Estaba aburrido. Y dijo, bueno. Y como en Estados Unidos no pasa todo por el Congreso, planteó un DNU con felaciones para todos. Muy bien, esto fue la columna de Iván Schaar.